Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Bueno, pues tomamos la palabra tras esa estupenda presentación de nuestro director Juan Cabezas. Estamos emitiendo desde el estudio de Radio Alhama en internet y, a ver, tenemos por delante un análisis fascinante. Sí, la verdad es que es un texto interesantísimo. Comentamos un trabajo publicado en alhama.com. Lo ha redactado nuestro compañero de la redacción, Juan Miguel Ortigosa Palma, para su sección de El Campesino Inquieto. Exacto. Y fíjate que habla de la transición política en España, pero, claro, dándole ese enfoque tan particular de cómo se vivió todo este complejo proceso en la zona de El Llano. Claro, es que la tesis principal que plantea el compañero es súper llamativa. A ver, él argumenta que cambiar las leyes de una dictadura a una democracia en un papel, pues no sirve de nada si la sociedad no cambia. O sea, que no transforma un país de forma automática, digamos. Eso es. De hecho, plantea una cuestión de pura adaptación y usa una imagen arquitectónica buenísima. Dice que es componer rampas en las calles para la diversidad funcional. Ah, ya. Que si no educas antes a la sociedad en el respeto y la convivencia, pues las rampas de poco sirven. Exactamente. La adaptación mental fracasa. Pues en política igual. El texto afirma que faltó precisamente eso. Faltó educar a la ciudadanía para asimilar un régimen de libertades. Es como, imagínate que le das las llaves de un coche de altísima gama. Un coche con un motor súper potente además. Sí, sí, un cochazo. Le das las llaves, pero no le has enseñado a conducir jamás. Pues tienes la máquina perfecta, pero el riesgo de estrellarse es inminente. Totalmente. Es una analogía muy, muy acertada. Pero claro, la gran pregunta es cómo se dio esa especie de clase de conducir democrática a nivel puramente local. Claro, porque veníamos de una época muy oscura. Es que en 1975 el miedo en esa zona era tremendo. Si el autor describe un ambiente de represión donde se seguían celebrando los triunfos del régimen de forma oficial. Uf, imagínate el panorama. Y de repente aparece un cura. Un cura progresista llamado Elías Alcalde Martín y empieza a organizar asambleas vecinales. A ver, ¿cómo es posible que no lo metieran en prisión directamente por hacer eso? Pues porque aquí está la clave técnica de toda esta historia. Este párroco fue inteligentísimo y aprovechó una grieta legal súper interesante que era el concordato. Ah, claro, el acuerdo internacional con el Vaticano. Exacto. Ese acuerdo blindaba los espacios de la Iglesia frente a las autoridades del Estado. Así que, al organizar los debates dentro de los recintos eclesiásticos, usó la propia ley para proteger a los vecinos y erradicar ese miedo ancestral. Madre mía, qué ingenioso usar el sistema contra el propio sistema. Y lo curioso es que esa concienciación luego derivó en movimientos muy potentes, pero de carácter completamente apolítico, como lo de la famosa Guerra de las Lechugas. Sí, esa huelga agraria tan conocida en la zona. O bueno, la estrategia de las 10 pesetas que ilustra este despertar a la perfección. Esa estrategia es brillante. A ver, cuando las autoridades multaron a unos jóvenes por protestar, la asamblea vecinal decidió pagar la sanción entre todos, pero con donativos masivos limitados a solo 10 pesetas. Claro, porque si 1000 personas ponen 10 pesetas, es administrativamente imposible castigarlos a todos. La unión masiva diluye cualquier posibilidad de represalia individual. Básicamente estaban entrenando el músculo de la colaboración comunitaria de forma espectacular. Ayuntamientos democráticos. Que nacen completamente asfixiados económicamente. Ahogados, de verdad. El artículo detalla que manejaban presupuestos ínfimos de unos 4,5 millones de pesetas para todo un año. No había dinero para absolutamente nada. Todo se sostenía gracias al voluntariado de los vecinos. Y aquí es donde la historia da un salto increíble hacia la prehistoria. Sí, es un giro loquísimo. Porque, a ver, unos antropólogos se quedan sin fondos de la Junta para continuar investigando en la zona. Y claro, un ayuntamiento al borde de la quiebra no podía financiar una excavación. Imposible. Pero aplicando esa mentalidad de apoyo mutua, decidieron otorgar una ayuda municipal diminuta. 12.000 pesetas de la época. Una cifra ridícula para una investigación científica. Sí, pero es que no era para excavar. Era simplemente para costearles el alojamiento básico y la comida. Les garantizaron una cama y un plato en la mesa. Y gracias a ese pequeñísimo salvavidas logístico, se pudieron quedar trabajando un poco más. Y atención, porque el resultado directo fue desenterrar la mandíbula del hombre de Zafarraya. Nada menos que el último neandertal de Europa. Es alucinante. Es una historia fantástica. Nos hace pensar pensar que si la implicación de un pueblo verdaderamente adaptado y una inversión de 12.000 pesetas logran desenterrar la historia de la humanidad? Pues cabe preguntarse qué enorme potencial transformador seguimos perdiendo ahora mismo por culpa de la desinformación y el desencanto político. Una reflexión final brutal. La participación es un yacimiento de valor incalculable. Desde luego. Bueno, seguiremos preparando muchísima más información basada en las noticias que escriben los compañeros de Alhama.com, como siempre, bajo la dirección y guión de Juan Cabezas, al mando del control técnico. Radio Alhama en Internet y Alhama.com. Información para compartir.